marinero de pelo cano, como la espuma blanca del mar. Todas las tardes en este banco su vieja pipa viene a fumar. Quema tabaco y uno por uno de aquellos días vuelve a pasar, con la sirena de trenzas de humo que en el pasado lo hace soñar. ¿Recuerdas, marinero, tu barquito en el mar de la China, que saltaba muy ligero en las olas como golondrina? ¿Y recuerdas, marinero, la sonrisa de aquellas princesas que salvaste de la gruta del dragón de 500 cabezas? Toma tu pipa y ponte a fumar mientras te canta la brisa del mar. Toma tu pipa y ponte a fumar mientras te canta la brisa del mar. ¿Recuerdas, marinero, el país de los bosques gigantes, en los cuales la hierbita es del alto de los elefantes? ¿Y recuerdas, marinero, la gran isla del fiero pirata y sus playas adornadas con diamantes, con oro y con plata? Toma tu pipa y ponte a fumar mientras te canta la brisa del mar. Toma tu pipa y ponte a fumar mientras te canta la brisa del mar.